señor gobernador, Martín Yarchora, autoridades provinciales, intendentes de la región, representantes de instituciones, vecinos y vecinas de Cabana. Martín, la verdad es que estamos muy, muy contentos, los cabanenses, de tenerte hoy aquí. Era una visita muy, muy esperada. Vos que sos y fuiste intendente del interior, sabés lo que significa que el primer mandatario venga a tu pueblo. Así que contentos por esto. Tu presencia reafirma tu forma de gestión que mira hacia el interior, que entiende que el desarrollo provincial se construye donde cada pueblo y cada comunidad. Somos una gestión nueva que surge con mucha energía y con el firme deseo de hacer. Nos encontramos, sin embargo, con un contexto difícil, político y económico. Pero para llevar adelante nuestros proyectos e ideas que teníamos, contamos con un gobierno provincial que se puso al lado nuestro, dispuestos a brindarnos todas las herramientas necesarias para concretarlas. En el camino fuimos encontrando manos amigas, personas dispuestas a escucharnos y acompañarnos. Ahí quiero hacer un agradecimiento al ministro de Gobierno, Manuel Calvo, que siempre estuvo cuando lo necesitamos. También fue fundamental tener compañeras y compañeros que colaboraron, nos aconsejaron a seguir adelante, como son las infrivillenses ahí en la Juli, Rinaldi y Julia Aquino, que muy agradecido por siempre prestarnos su colaboración. Gobernador, este pueblo lo acompañó para que hoy esté al frente de los destinos de la provincia de Córdoba y reafirmó ese rumbo en las elecciones legislativas del año pasado. Por eso su visita nos llena de alegría. Todos estamos muy felices de que pueda conocer nuestro pueblo, nuestro lugar. El cabanense es afectuoso, sabe reconocer y agradecer la ayuda y el acompañamiento brindado al gobierno local. Nuestra gente comprende que todo lo que podemos lograr es posible gracias a un gobierno presente, que escucha y que actúa. En Cabana compartimos una misma visión. Cuando el Estado está presente de manera inteligente, cuando se planifica y se invierte, el futuro deja de ser una promesa para convertirse en una realidad posible. Gobernador, cuente con este municipio para seguir trabajando en conjunto, porque estamos convencidos de que la articulación entre provincia y gobiernos locales es el camino para generar más oportunidades y más infraestructura y más bienestar. Nuestro pueblo es un ejemplo de esfuerzo, de comunidad y de esperanza. Y hoy, con su visita, renovamos el compromiso de seguir creciendo, de seguir soñando y seguir construyendo junto a la provincia el futuro que nuestros vecinos merecen. Gobernador, el pueblo de Cabana hacía mucho que tenía ganas de tenerlo acá. A mí me han escuchado mucho y me conocen. Tenían ganas de verlo y de escucharlo. Bienvenido, Cabana. Muchísimas gracias.